No sé bien qué ha de ser de ti, si será blanco o quizá negro. ¿Es acaso el color una simple distinción? Por el contrario, parece muy claro que lo variado nos complazca, cosa muy distinta a lo de siempre. Un solo gesto y un mismo aire. ¿Es acaso?